La semana pasada repasamos brevemente lo que estuvimos viendo. Vimos lo que Jesús nos pide, podríamos decir, como respuesta a ese don que nos da Él, a esa redención que ganó para nosotros, que nos regaló con su pasión, muerte y resurrección. Y vimos que realmente esa conversión es una profunda transformación interior, una transfiguración, decíamos, una metamorfosis, un cambio total en nuestro ser. Y como le enseña Jesús esa noche cuando lo fue a ver Nicodemo, le dice que es realmente un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo, a otra vida, una vida distinta. Nacer, dice Jesús, por el agua, o sea, por el bautismo y por el Espíritu Santo. El bautismo y la acción del Espíritu Santo. Y es muy importante, por eso lo vamos a dedicar este tema y el de la semana que viene, a ver realmente en qué consiste esta transformación. Porque después de lo que compartimos la semana pasada, es muy válido que nos preguntemos, ¿es realmente necesario en mi vida un cambio tan profundo, una transfiguración? Hay tantas cosas que están mal en mi vida como para que tenga que cambiar tanto. Son preguntas más que válidas que nos podemos hacer. Es muy conocida una frase que no sé si todavía está en un templo en la Grecia antigua, templo de Apolo, que había escrito algún sabio de la época, que dice: conócete a ti mismo. Y en el Concilio Vaticano II, fíjense lo que nos dice al respecto. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Desde siempre el hombre se ha preguntado, ¿quién es? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos los hombres? ¿Para qué vivimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Y qué hay en nuestro interior, en esa cosa tan compleja que es nuestro interior? Y obviamente a lo largo de muchísimos siglos se han ido hablando, dando nociones de hombre, la filosofía, la psicología, la medicina. Pero Jesús revela claramente cuál es el sentido de nuestra existencia, quiénes somos y a dónde vamos. Y en definitiva, nuestro propósito por el cual vivimos, fuimos creados, es uno solo, es muy sencillo, es llegar a estar algún día eternamente en la presencia de Dios, como sus hijos adoptivos. Y lo querramos o no, lo creamos o no, es nuestro destino final. Entonces, lo que llamamos la antropología cristiana ha desarrollado en función de la revelación de Jesús su propio concepto de lo que es el hombre. Y para eso nos ayuda mucho un esquema que ya viene de antiguo, de San Pablo, por ejemplo, que dice en la primera de Tesalonicenses: que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente San Pablo empieza y después lo seguirá toda la teología cristiana, sobre todo la antropología cristiana, que nuestro ser, que es complejo, todo nuestro ser, nuestra persona, es como que se puede dividir en tres esferas, en tres áreas, como dice acá, espíritu, alma y cuerpo, que están íntimamente unidas, no están separadas, no son compartimientos estancos, forman una unidad, pero se reconocen y ayuda sobre todo a estudiar cómo obramos nosotros y cómo obramos sin la gracia y con la gracia, que es el sentido de lo que vamos a ver. Entonces, rápidamente, ¿qué es el cuerpo? Es todos nuestros órganos, todo lo material y también todos nuestros sentidos, el tacto, la vista, el gusto, el oído, ¿eh? Y se llaman sentidos externos, y también hay otros sentidos internos que son la memoria, la imaginación y el sentido común. Ya vamos a ir viendo rápidamente qué son. Ese es el cuerpo. El alma, hay muchísimos conceptos, pero el que nosotros vamos a emplear, que es el clásico, ¿eh?, es algo inmaterial que está en nosotros y donde existen las dos facultades principales que nos caracterizan como seres humanos, que son la inteligencia y la voluntad. También hoy vamos a hablar de qué es cada cosa y nos convierten en un ser racional. A veces más o menos, pero sí, deberíamos serlo, ¿eh? Hay una definición muy clásica del hombre, dice, es un animal racional. Entonces, en función de eso, tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es como esa otra área también interior nuestra, inmaterial. Algunos lo llaman parte superior del alma. Es, podríamos decir muy sencillamente, la parte de nuestro interior donde se produce en nosotros el encuentro entre la criatura y el creador, entre cada uno de nosotros y Dios. Hoy nos vamos a dedicar a las dos primeras áreas de nuestro ser, ¿eh?, cuerpo y alma. Ya veremos la próxima semana el espíritu. Y aquí en adelante vamos a estudiar tres comportamientos o formas de actuar que tenemos. Porque nosotros obramos, pero tenemos algo que nos impulsa a obrar de alguna manera. Y son tres, nada más. Si viene del cuerpo, de los sentidos, hablamos de comportamiento animal. Si viene desde el alma, donde tenemos inteligencia y voluntad, llamamos comportamiento racional. Y si es desde el espíritu, comportamiento espiritual. Vamos a ver, hoy insisto, los dos primeras. Nosotros somos animales racionales, pero somos animales, ¿eh? No sé si nos vamos a convencer, pero por lo menos vamos a ver que tenemos las mismas características. Para comprender esto, sencillamente vamos a ver, hay pasos. Cada vez que nosotros vamos a obrar, vamos a hacer una acción, tenemos siempre tres pasos. Y los animales también, ya lo vamos a ver. Primero el conocimiento. Tengo que conocer, ver qué pasa a mi alrededor, sentir las sensaciones de lo que está ocurriendo. En función de eso que recibo desde el exterior, que me está rodeando, hay lo que se llama una tendencia o una apetencia. Es algo que me va, en función de ese conocimiento, impulsar a hacer algo. Y ese impulso me lleva a un acto, a una acción, ¿eh? Capto algo, se genera una tendencia en función de eso que estoy captando y esa tendencia me impulsa a actuar. Vamos a ir viendo ahora cómo se da esto a nivel del cuerpo y a nivel de nuestra alma. Entonces empezamos primero por lo que se llama o llamamos el comportamiento animal o sensitivo, que es la primera forma de actuar que también tenemos nosotros, que compartimos con los animales, pero que lo tenemos. ¿Y cómo es este funcionamiento? El conocimiento, los animales y nosotros también en una primera instancia, viene a nosotros por lo que captan nuestros sentidos, como decíamos recién. La vista, el oído, el olfato, vemos un animal, vemos un perro, entonces vamos captando diferentes sentidos, el aspecto, el olor, todo lo que tiene, si es suave o no suave, y todos esos diferentes imágenes que capta nuestro sentido se combinan juntas en algo que se llama el sentido común, que no tiene nada que ver con la acepción que le damos habitualmente, y junta en imágenes enriquecidas con todo lo que es y se recibe de nuestros sentidos. Vamos a ver entonces cómo sería un acto, cómo se genera el acto a nivel animal, que también surge en nosotros. El conocimiento entonces es lo que captan los sentidos. El animal capta lo que pasa alrededor de él. Y aparece una tendencia que se llama apetito sensitivo, produciendo lo que se llaman pasiones. Eso que capta todas esas imágenes, eso que recibe, le genera al animal una pasión. Y ese acto, esa pasión, lo va a impulsar a obrar en una acción determinada. ¿Cuáles son las pasiones? Hay muchísimas, pero podríamos decir que las principales son el amor, a nivel animal, estamos hablando a nivel corporal, que es una inclinación a todo aquello que me gusta, que me atrae. El odio es al revés, tratar de apartar y evitar todo lo que me puede producir un mal. Tenemos la ira, que es una reacción violenta contra algo, algún peligro, alguna cosa que me está atacando, la tristeza por no tener lo que quisiera, el gozo, el deleite por haber encontrado, poseo lo que buscaba, en fin, son todas pasiones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa pasión nos impulsa a un acto. Veo y capto algo agradable para los sentidos, por ejemplo, algo para comer, pensemos en un animal, se genera la pasión del deseo y se tira y se abalanza contra esa comida. En nosotros ocurre lo mismo, también existen las pasiones, que no son buenas ni malas, todo depende si se ordenan o no. No son ni buenas ni malas. Siempre reaccionamos en algún momento en base a una pasión, es lo que decimos una reacción instintiva, sin pensar. Si vemos así, por ejemplo, que viene un señor con cara fea, corriendo, con un palo en la mano, no pongo a decir, uy, ese señor viene corriendo, parece que viene hacia mí, y que no tiene una cara, y parece que algo me quiere hacer. Uy, sí, me parece que me va a pegar un palazo, mejor salgo con... Pensamos todo eso, nos pegaron 7 veces. Vemos algo así, reaccionamos con una pasión, no pensamos y actuamos. ¿Se entiende? Es un ejemplo poco tonto, pero nos muestra cómo reacciona un animal y cómo las pasiones en nosotros actúan, y muchas veces son necesarias. Insisto, es aquella reacción, aquella cosa que no se genera por un razonamiento, es una acción instintiva, diríamos. Es ese comportamiento animal, el cual nosotros también lo tenemos. Todas las pasiones se originan. Pero somos seres racionales. Tenemos un alma y ahí tenemos esas dos facultades, inteligencia y voluntad. ¿Y qué van a hacer fundamentalmente esas dos facultades? Van a encauzar, a frenar cuando es necesario, la acción de las pasiones. Un animal ve comida, se tira encima, viene otro para comerla y lo muerde o pelea y lucha. Nosotros, seres racionales, tenemos cosas que nos frenan, que nos dan un poco de educación. Por eso somos diferentes. Entonces, vamos a ver estas dos facultades. La inteligencia. ¿Cómo funciona o qué es en definitiva? Bueno, siempre el conocimiento viene a través de los sentidos. Nosotros captamos las cosas que están en el mundo o las leemos a través del sentido de nuestros ojos o las escuchamos. Todo eso se almacena en nuestra memoria y a partir de ahí la inteligencia elabora, genera conceptos, juicios y razonamientos. La inteligencia empieza a elaborar y generar ideas que se pueden hacer muy complejas. Se puede elaborar teorías, leyes, enunciados de muchísima abstracción. Que eso es lo que no pueden hacer los animales. Muchas veces cuando digo estas cosas, alguien me pelea y dice, no, pues mi gato, mi perro es inteligente. No, no es inteligente. Actúa por instinto, por acumulación de conocimientos, etc. Pero no puede razonar. En cambio, nosotros sí podemos elaborar ideas, conceptos muy complejos, pero siempre partiendo de lo que viene y recibimos de nuestro interior, del exterior. Hasta acá estamos muy bien, pero tenemos un problema. Nuestra inteligencia, y también vamos a ver enseguida que nuestra voluntad, están enfermas, ya lo hemos dicho, están heridas. ¿Por qué? Por el pecado original. Hay una enfermedad que a nuestras facultades racionales las disminuye, les da muchas dificultades para obrar. Y sobre la inteligencia tenemos tres: el pecado original, la herida que tenemos cuando nacemos, produce como tres principales obstáculos que ahora enseguida los vemos. La ignorancia religiosa. Es naturalmente, el hombre no tiene un interés por las cosas religiosas, por las cosas espirituales. El interés nace en primera instancia siempre respecto a lo material, a lo que nos rodea, a poder vivir bien, a las comodidades, al ganar, pero naturalmente no tiene enseguida una búsqueda, una necesidad de algo sobrenatural, de Dios, diríamos. Después está la curiosidad, como se ve acá en este dibujito, bastante lindo. Y es una enfermedad de la inteligencia, no porque ser curioso y saber cosas sea malo, pero normalmente es algo que atrapa a las personas y empieza a acumular y buscar cosas por curiosidad, acumular conocimientos, ver cosas que no tienen ningún interés, no nos dan nada. Lamentablemente estamos viviendo una época donde eso es lo más común que hay. Como tenemos tanta posibilidad de ver imágenes a través de los medios y demás, y si uno empieza a analizar lo poco que puede ver, porque ya no hay nada para ver, nos damos cuenta que nada apunta a una vivencia espiritual o acercarnos a Dios. Es todo banalidad, todas cosas vanas, todas cosas materialistas que no sirven para nada. Y nuestra inteligencia, con esa herida, es como que tiende a recibir todas esas cosas, que después actúan en nosotros y nos desvían del camino de buscar nuestra propia identidad como cristianos. Y por último tenemos el apego al propio juicio o la soberbia, que es la peor de las heridas que todos tenemos, la soberbia. ¿Qué significa? Estar tan concentrados en nosotros mismos, tener tanta seguridad en que nuestro juicio y nuestras razones son las únicas y las que valen, que todo se centra en nosotros, nosotros nos convertimos como en el centro del mundo, todo empieza a girar alrededor de nosotros. Y obviamente esa postura es la que más nos aleja de Dios. ¿Cómo puede Dios ocupar el centro de nuestra vida si la ocupamos nosotros? Esa es la soberbia. Entonces esto es como para tener una primera idea. Tenemos una inteligencia, pero tiene dificultades derivadas del pecado original. ¿Dificultades para qué? No para vivir, sino para encaminarnos en lo que es realmente el sentido por el cual fuimos creados. Lo dijimos al principio, que es llegar a vivir eternamente en la presencia de Dios como hijos suyos. ¿Hay algo de todos los que nos bombardean en este mundo que creen sinceramente que nos ayuda a avanzar en ese camino? Poco y nada, más bien nos aparta. Bien, entonces, este conocimiento que se forma a través de todos los razonamientos de la inteligencia es el conocimiento racional. Así como los animales solo conocen por los sentidos, nosotros vamos conociendo por nuestra inteligencia. ¿Y qué pasa con ese conocimiento? Habíamos dicho que primero había un conocimiento, después había una tendencia. En los animales, o a nivel corporal, son las pasiones. Acá la tendencia viene por lo que se llama y conocemos como la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la facultad de alma que genera la tendencia a buscar el bien y rechazar el mal, conocido por la inteligencia. ¿Y qué genera? Sentimientos, afectos que nos impulsan a realizar una acción. Los sentidos nos generan pasiones que sin pensar, sin razonar, nos impulsan a hacer algo. La inteligencia le da información, conocimiento a la voluntad, y la voluntad entonces genera un sentimiento, un afecto que también le impulsa a buscar algo bueno o a rechazar lo que considera que es malo. ¿Se entiende la diferencia de los dos funcionamientos? Así funcionamos. Y estos sentimientos o afectos, que son muchísimos, surgen después de una elaboración, no son instintivos, hay toda una elaboración racional. Y este es el mecanismo, y después, bueno, ese sentimiento nos impulsa una acción, ¿eh? Y este es el mecanismo, podríamos decir, de funcionamiento del hombre. Pero hay una lucha. Ya vemos en este momento que se produce una lucha entre todo lo que son las tendencias de nuestra, diríamos, corporalidad, carnalidad, animalidad, y lo que piensa nuestra mente. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Una persona, por ejemplo, quiere estudiar, ser médico, y tiene razones valederas, porque quiere tener un porvenir, porque a lo mejor quiere ayudar a las personas, porque le interesa encaminarse para después sostener una familia, etc. Son todas razones que su inteligencia le presenta y le dice, mira, es bueno estudiar. Y bueno, y también analiza con su inteligencia y finalmente llega a decidir una carrera. Hasta ahí está obrando racionalmente, pero cuando va a empezar, tiene que vencer muchos escollos, porque las pasiones van a empezar a tironearle y a frenarle de alguna manera esa decisión. Por ejemplo, estudiar va a implicar mucho sacrificio, a lo mejor tiene que estudiar y trabajar, dejar de lado muchas diversiones, muchas cosas placenteras, el descanso, sacrificarse, cansarse. Entonces todo eso es como un contrapeso, y de hecho muchas veces en cualquier persona que, por ejemplo, quiere estudiar, la termina venciendo y deja de estudiar. No puede enfrentar ese sacrificio. ¿Se entiende? Entonces ahí está ese primer tironeo entre todo lo que son nuestras pasiones y lo que son nuestros sentimientos racionales. Pero también dijimos que la voluntad está herida, enferma por el pecado original, y tiene cosas que le hacen difícil funcionar. Fíjense, ¿qué nos dice la primera carta de Juan? No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. A partir de esta revelación de San Juan se generó todo una teología dentro de lo que es lo cristiano, lo católico, donde se define claramente que estas tres concupiscencias diferentes que define San Juan vienen y provienen claramente, en forma directa, del pecado original. ¿Y qué son? ¿Qué producen? En sí mismas no producen nada, pero son la raíz que genera a partir de su acción precisamente lo que se llaman los siete pecados capitales, que son como el fundamento, la raíz de todos los otros pecados, conocidos, pero rápidamente los vemos y corresponden a estos tres tipos de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Es el apetito desordenado, porque todo esto implica siempre un gran desorden, a todo lo que son el placer sensible. Y entonces tenemos aquí la gula, apetito desordenado por la comida, comer y beber, la lujuria, apetito desordenado al placer sexual, y la pereza, que es la huida al trabajo, a las cosas dificultosas, estar en la hamaca paraguaya, podríamos decir. Entonces, ahí se genera esa dificultad que tiene nuestra voluntad. La concupiscencia de los ojos genera otro pecado capital, que es la avaricia. Es desear las cosas del mundo, los bienes materiales, el dinero, tener más, más y más. Y la concupiscencia o la soberbia de la vida, perdón, también tiene raíz de tres pecados fundamentales. Uno es la soberbia propiamente dicho, ya dijimos, es el hombre que es el centro, que todo lo atribuye a su propio esfuerzo, que no reconoce para nada ningún tipo de obra de Dios en su vida. También está la envidia, que es algo que nos produce una profunda tristeza, ¿eh? Cuando vemos los bienes que los otros tienen y nosotros no. Esa es la envidia. Y la ira finalmente es un deseo fuerte, ardiente, que se genera de castigar a aquel que consideramos que nos ha agredido o lastimado de alguna manera. Entonces, de esta manera aparece esta lucha, ¿eh? En todas sus dimensiones, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad. San Pablo la describe muy bien, dice en Gálatas: porque la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que ambas luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Cuando hablamos de carne, hablamos del hombre carnal, del hombre sometido a sus pasiones. Y el espíritu, o nuestro interior, en nuestras facultades, tienen una búsqueda diferente, distinta, y hay una enorme lucha. Y normalmente gana las pasiones, ¿eh? Por eso dice San Pablo, no pueden hacer todo el bien que quieren. Vamos a volver a otra cita enseguida con este tema, con una cita de San Pablo. Entonces, acá estamos viendo que solo con nuestras facultades naturales tenemos muchas dificultades para buscar nuestro fin último, buscarlo a Dios, ¿eh? Todo nos lleva a lo material y a este mundo. Esos son los problemas interiores que afectan a nuestra inteligencia y nuestra voluntad por el pecado original. Pero, por si fuera poco, tenemos otras dificultades muy importantes que nos vienen de afuera, que las podemos resumir en dos: el mundo y el demonio. Llamamos mundo, se llama bíblicamente mundo, todo el ambiente materialista, anticristiano, que se vive habitualmente en este mundo, de la gente entregada por completo a todas las cosas de la tierra, las cosas materiales, y olvidada de Dios. Por suerte en nuestra época esto casi no se ve en el mundo, pero bueno, se ve, ¿o no? Se ve. Entonces, este mundo tiene una influencia sobre todos nosotros, sobre todas las personas, y nosotros también, ¿eh? Aparecen falsas ideas, falsos conceptos, oposiciones claras a todo lo que es la revelación, lo que es el Evangelio, burlas, persecuciones contra la vida espiritual, las creencias religiosas, contra la familia, el ofrecimiento de placeres y diversiones cada vez más escandalosas, etcétera, etcétera. Esto está muy claro y nosotros lo vivimos, ¿eh? Hay un ataque fuerte. Entonces, para aquel que ya tiene un camino de fe, ya lo vamos a ver con claridad la próxima vez, cómo actúa la fe en nosotros, tenemos defensas. Igual tenemos que luchar, ¿eh? Pero imagínense que aquel que, o quizás en alguna época de nuestra vida también lo vivimos, solo sometido a nuestras pasiones, a nuestra racionalidad, empezamos a absorber todo esto que nos rodea el mundo, ¿eh? Y después está el demonio. Sabemos que el diablo es un ser espiritual de naturaleza angélica que decidió separarse irrevocablemente de Dios. Él con toda una enorme multitud de demonios, de diablillos. Y su acción es una sola, es tratar de que la mayor cantidad posible de personas no lleguen a cumplir ese fin de estar en la presencia de Dios, sino más bien lo acompañen a él y a todos sus demonios eternamente, pero en lo que llamamos el infierno. Es su única acción. Y también acciona el diablo a través del mundo, porque el mundo pasa a ser en muchos casos instrumento del diablo. Por ahí él no actúa directamente, ¿eh? Pero empieza a inculcar muchas cosas. Tengamos presente algo que es fundamental y nos ayuda mucho, mucho, mucho a quitar ciertos miedos que pueden surgir respecto a esto. Solo Dios puede, podríamos decir, penetrar en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad. Solo Dios puede darnos idea a través de las mociones del Espíritu Santo. Y solo Dios puede impulsar nuestra voluntad. Ya vamos a ver a través de diferentes virtudes. El diablo no puede, ¿eh? Por eso se dice que nuestra inteligencia y nuestra voluntad son santuario de Dios. Pero, ¿cómo actúa entonces con la tentación, posesión y demás? Actúa a través de la imaginación. Toma imágenes, ahí sí él nos presenta imágenes, las arma, y a través de esas imágenes que vamos recibiendo y que vienen a través del mundo por todos los que son instrumentos de él, entonces empieza a hacernos generar ideas y pensamientos equivocados y errados. Fíjense el ejemplo claro de la discusión y del problema que actualmente existe con el tema del aborto. Uno ve muchísimas personas, la hemos visto, escuchado por televisión y demás, que tiene un convencimiento total, por razones de que la mujer, que la dignidad, que su propio cuerpo, etc. Todas esas ideas vienen, ¿de dónde vienen? Bueno, pues sabemos que hay ciertos grupos que la generan, pero el origen, ¿cuál es? Es el demonio, que quiere destruir a la familia. Y ahí destruye la fe. ¿Y cómo llegan a eso? Podemos ir haciendo una especie de lavado de cerebro a través de imágenes que bombardean, y hay gente que se convence que eso es lo bueno y lo mejor. Y entonces lo empieza a propagar. Así que tenemos, en definitiva, ya para ir terminando, estas pequeñas dificultades, algunas que vienen de adentro nuestro, nuestras debilidades por el pecado original, y otras que vienen de afuera. Con todo esto hay algo muy interesante, que podemos ya tener una idea más o menos clara, que a veces no la tenemos, de lo que podríamos llamar el mecanismo del pecado. ¿Cómo surge el pecado? O la psicología del pecado. ¿Y qué es lo que hace posible que aparezca el pecado? El apartarse de las leyes de Dios, lo que Él nos pide para nuestro bien. Es la debilidad de nuestras facultades. ¿Por qué? Porque el fundamento, diríamos, de todo pecado es que nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, afectados por todas estas cosas que vimos, externas e internas, se producen errores, falsos conceptos, que entonces empujan a nuestra voluntad a algo que no es bueno. Un ejemplo sencillito, un ladrón. Es una persona que, digamos, todavía no robó, pero empieza a ver, siempre sometido a todas estas cosas que decíamos, ¿no? Que hay otro que tiene más que yo, y yo para tener tendría que trabajar mucho, forzarme, no tengo ganas, y porque no es justo que esa persona tenga tanto y yo tenga poco, no tenga nada, y encima no tengo ganas de trabajar. Entonces, no es injusto que le saque algo a lo que tiene, total le sobra. Entonces se va convenciendo con esos razonamientos y finalmente decide robar. Y usa su inteligencia para hacer un plan y para robar. Así cayó. ¿Y dónde se originó todo? En un error, en sus ideas, en sus conceptos, que va a impulsar a la voluntad a actuar haciendo esa acción mala. Cualquier pecado que podamos pensar e imaginarnos tiene ese mecanismo. Tenemos una inteligencia con una enfermedad, con oscuridad, afectada por el mundo, por el demonio, y nos va llevando a errores que finalmente nos hacen tomar acciones que no son buenas. Y ese es el, claramente podríamos decir, el mecanismo del pecado. Entonces, así nos encontramos. El hombre, hasta acá dijimos que el hombre natural, como nace, como vino al mundo. Todavía no hablamos que pueda tener la influencia de Dios, lo vamos a ver la semana que viene, gracias a Dios, porque si no estamos perdidos, vamos a decir, estamos en el horno mal. Entonces, es la situación que todos nosotros vivimos. La hemos superado, gracias a Dios, todos los que estamos acá, pues estamos en otro camino. Pero vemos otras personas, quizás en alguna época de nuestra vida también lo vivimos. Estamos sometidos a todas esas dificultades. Y esas dificultades llevan a lo que San Pablo expresa en Romanos, que es algo como un grito que sale de su corazón. ¿Qué dice? De esta manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, en lo que me pide Dios, en sus mandamientos. Pero observo que hay en mis miembros es mi cuerpo, mi parte corporal, otra ley que lucha contra la razón y me ata la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo, sometido a mis pasiones y a todo lo que influye en nosotros. Termina estos versículos, no está acá, diría casi un grito de angustia, dice San Pablo: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Realmente se da cuenta que en esa lucha siempre pierde contra todas estas cosas que actúan y lo quieren alejar de Dios. Por supuesto, después empieza a decir qué hay que hacer, ¿eh? Está claro. Y que, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Jesucristo, con su gracia, con su redención, con todo lo que nos va a incorporar para sanar esas facultades heridas y enfermas, y para elevarnos en todas nuestras capacidades y para darnos toda la fortaleza y la posibilidad de luchar contra esos enemigos, contra el mundo y el demonio. Y esto viene a través de lo que llamamos la gracia de Dios o la gracia santificante. Bien, hasta acá nos quedamos, que no nos desesperemos, porque sabemos que no estamos acá y que San Pablo, bueno, lo plantea para que tome conciencia aquel que por ahí no conoce estas cosas. Así que la próxima semana vamos a entrar directamente, y es muy importante para ayudarnos a buscarlo más todavía, cómo actúa la gracia, pero no así en general, cómo actúa el Espíritu Santo, no en general, concretamente, de qué manera y cómo en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad. Y cómo nos ayuda y nos sana en todas estas cosas que vimos recién. Así que hoy es un día muy lindo para que en la oración clamemos, como respuesta a este pedido de San Pablo, clamemos por la ayuda del Señor para que nos impulse y nos ayude a avanzar mucho más en este camino, que no es fácil, lo sabemos, pero con Él todo lo podemos.